el recreo, una chica me miraba con sus ojos de rana, me iluminaba la cara. Cuando yo me acercaba, las cosquillas me atacaban y la panza chillaba.